Calibre 45. Corrió su hermano a llorarle y en su llanto le decía: hermanito de mi vida, mi madre te lo decía, que te querían matar, pero tú no lo creías. Cuando su esposa llegó recogiéndolo en sus brazos, pero a Bernardo encontró con el pecho hecho pedazo y su caballo alcanzó a caminar unos pasos. Los hechos criminales. Su pobre esposa lloraba, su madre con más razón. De veras, hijo querido, que lo llevan al panteón. Te vas pedazo de mi alma, hijo de mi